Bienvenida luego al recreo a esta renovadísima secretaria general. Ya le sacamos fotos y las vamos a subir al Facebook de Arcilla, así que para la tardecita van a estar las fotos de esta nueva y renovada secretaria general, Carla Farías, con un brushing espectacular. Con un look, claro, te cuento. Y unos lentes realmente estivales, te felicitamos. Gracias, El cirujano nuestro de las perillas daba vueltas de carnero del otro lado del vidrio. Realmente sorprendente. Sorprendente, fue una entrada espectacular. Bueno, pero es algo inexagerado, porque en realidad brushing me daba vueltas y media, no es así. Bueno, me peino. Nos imaginamos que su señor esposo el negro debe estar muy contento. Exactamente. Saludo a la distancia. Bueno, íbamos a hablar, luego de haber tocado el tema de escuelas de tiempo completo, de el presupuesto que se acerca y que es por el quinquenio. Exactamente, Gonzalo. No solo el tema de tiempo completo, sino también el tema de todo lo que tiene que ver con políticas educativas está incluido en presupuesto, ¿verdad? Porque son los dineros que se designan para el mejor funcionamiento de la escuela. Con algunos anuncios en la vuelta, como el de Astori, que dice que el presupuesto de la educación ya está muy bien, ¿no? Sí, dice eso, Astori. No podemos negar que se ha aumentado, pero veníamos, como nosotros decíamos, desde un subsuelo, ¿no? Y todo manejo de cifras siempre tiene por lo menos dos bibliotecas, ¿no? Exactamente. Siempre hay dos formas de leer los números. Pero por otro lado, no podemos ser tan ciegos ante las condiciones objetivas de las escuelas, ¿verdad? Ayer estábamos hablando con un compañero muy joven que se fue a afiliar al sindicato y decía, en mi clase somos 35 y el salón es de este tamaño, es el tamaño de la secretaría. Y en todas las escuelas pasa lo mismo. Son muy pocas las escuelas que tienen condiciones edilicias y infraestructura de acuerdo a lo que están al alumnado que tiene en el momento. Lo mismo pasa con el mobiliario. Realmente la parte de número de alumnos por grupo se ha acomodado bastante, pero no se puede ser tan necio, digamos, de decir está todo bien y la plata es suficiente, porque sabemos todos que no, porque si no, no estábamos todos los días diciendo que nos faltaban cosas, ¿no? Y hablemos de falta de construcción de locales nuevos. Claro, todo hay lo que escuelas se ha con dicho, 800, sí, 900 sí. alumnos. Esas escuelas se tienen que esas macros escuelas, claro, esas nunca escuelas se tienen que separar. En Manga y Piedras Blancas hay más de 100 niños que todavía no tienen escuela y que están apuntados en listas de espera, que son papelitos que inventamos en las escuelas como para que la gente tenga una esperanza, pero no hay más lugar, ni en Manga, ni en Piedras Blancas, ni en Camino Maldonado, y en el Cerro está pasando una cosa parecida. Mientras que en la costa hay escuelas que están a punto de cerrar, ¿no? Después, y que ojalá no cierren. Claro, después ni hablar en cuatro y tres años. Tres años en los jardines de infantes. Hay listas de espera de 20, 30. Y las clases de más de 30. Y 4 también. Sí, es verdad. Y en 3 y 4 años, más de 30, es imposible que la pobre maestra, también, sin auxiliar, pueda trabajar. 4 también. Y es como de locos, porque por un lado, el gobierno dice 4 años es obligatorio. Y por otro lado, no aumenta lo suficiente. Y siguen habiendo, si hay 20 niños en una lista de espera, quiere decir que hay que abrir otro grupo, en algún lado, de alguna manera. Entonces, Astori, creo, estoy casi convencida, que desconoce. Seguramente le llegan versiones a su oído que no son las de la realidad. Le estaría llegarán bueno que otras versiones. Caminaran por los barrios. Eso sí. Y la habíamos cortado a Gabriela. Que sí. Estaría bueno que quienes están hoy en el gobierno y las decisiones que toman o los anuncios que hagan sean escuchando los realmente involucrados en el tema, que somos los maestros. Todavía estamos esperando una entrevista que pedimos en el mes de febrero, principios de febrero, la Federación pidió una entrevista con el presidente. ¿Diciembre? En diciembre fue, ¿no? Diciembre fue. Carla, sí. Diciembre. Que pensábamos que iba a ser en febrero, pero bueno, se ha dilatado. Y bueno, se habla del presupuesto, se habla de más educación, más educación, más educación, pero no sabemos de dónde vienen los mensajes que reciben haciendo determinados anuncios. Nos gustaría que realmente se efectivizara esa entrevista. Hoy, como decíamos, de las cifras hablan, o tienen dos lecturas. Si nosotros miramos las cifras globales, quizá podamos decir, sí, es una cifra importante la que se dedica a educación, pero ¿cómo se distribuye? Y ahí está en los planes, en los programas y en las políticas educativas. Por eso nosotros queremos incluir junto con la discusión de presupuesto cuáles son las políticas educativas necesarias para poder tener una escuela acorde a lo que el Uruguay necesita. El tema, todos los programas que han aparecido, el tema, bueno, de tiempo completo que resolver realmente, tema maestros comunitarios, las escuelas saludables. Nos llueven programas y programitas, que eso es dinero. Sumado a eso, nosotros denunciábamos cuando se estaba implementando la ley de educación la alta burocratización, y eso es plata también. Es plata que se va y que realmente no llega al destinatario, y que el destinatario es el objetivo principal de la escuela pública, que es el alumno, que es el estudiante. Entonces, todos esos montos globales grandes, esos números grandes, ¿qué cifra realmente llega para la educación del alumno? ¿Qué cifra realmente llega en planes, en programas, en materiales, en edificio, en el salario del docente? Nos preocupa muchísimo, y creo que eso es parte de una planificación y de una política de Estado. No se está pensando en la educación realmente como política de Estado. Se está pensando en la educación como, bueno, repartimos, tapamos agujeros, pero no se está pensando en planificar la educación, la escuela, de aquí a 20, 30 años, de una manera ordenada, organizada y escuchando realmente a los involucrados en el tema, ¿no? En ese sentido, Agustín Barrancos, por Facebook, antes Barrientos, pero ahora Barrancos, nos dice: Astori piensa en términos de estadística, es contador, y es de la forma que lo entiende. Si el día de mañana cierran la escuela de Pocitos, digamos que es la escuela, la noruega contraturno, la del árbol de la educación, la que está por Pereira y por Barreiro, si el día de mañana cierran la escuela de Pocitos, que tiene un solo alumno en primero, y en las demás clases 3, 4, 10, entonces suben los promedios de todo el sistema. Esto es tal cual como dice Agustín. Uh-huh. Y es exactamente la inversa de lo que decía la contadora Gil, que había solamente 3 o 4 grupos que sobrepasaban el promedio de 25 alumnos. Sería bueno que la contadora Gil, que por suerte se llamó a silencio, hace un mes que lo dijo la consejera Gil. La consejera, sería bueno que caminara, ¿no? Un poquito. Uh-huh. Bueno, Agustín, gracias por tu aporte, como siempre. Agustín prendido al programa, y es quien organiza www.ademo.org y cuelga arcilla inmediatamente después que termina. ¿Sabes qué? Con respecto a eso, ahora me acordé, había una propuesta de hace un tiempo de algunos maestros de decir, bueno, si hay edificios, porque hay que reconocer que primaria tiene la mayor parte de construcciones, de edificios, de metros cuadrados construidos. Eso hay que mantenerlo también, ¿no? Es todo un costo importante. Si tiene cantidad de edificios construidos, y hay alguno de ellos, como Montevideo, que no sé qué le pasa como la escuela esta de Pocitos, ¿habrá alguna posibilidad de trasladar a algunos alumnos de alguna manera, por ejemplo, de otras zonas que están muy sobrecargadas, con ómnibus, con bañaderas? Ya está esa propuesta, el Consejo ya la tiene arriba de la mesa. Esa propuesta de Oscar Gómez. Sí, salió de un encuentro que tuvimos con algunos maestros de contexto en unos trabajos que hicimos como maestros comunitarios, y decíamos que sería favorable, no todo el tiempo, habría que planificarlo bien, porque hacer circular también estaríamos a la población. Estaríamos hablando de una solución de emergencia. Exactamente. Implicaría llevar en un ómnibus desde Cerro o desde Piedras Blancas a Barreiro y 26 de marzo. Uh-huh. Claro, son situaciones. Como se hizo ya con la escuela de Piedra Alta en una época, claro, ¿no? Sí, sí. Las torres iban a la Piedra Alta. Exacto. Acá en el Palacio. Yo estaba ese año, trabajaba en la Piedra Alta. Muy sacrificado, tanto para los maestros como para los chiquilines. Tenían todo, por lo menos 2 horas extras de ómnibus y de y de traslado y de prepararse y de que, bueno, de que están lejos de su casa, que cualquier cosa que pase es medio complicado, que los maestros también tienen su escuela allá pero trabajan en otro lado, es re complicado. Bueno, pero serían... Pero son soluciones que de repente para lugares donde hay una sobrepoblación se podrían, no sé, habría que ver. Y de hecho disfrutar de un local como el de la Noruega, que realmente está muy bueno. También hay otra cosa, primaria por la ley de herencia recibe todos los inmuebles que la gente que fallece no deja en herencia a ningún familiar. Son de primaria. Y hay un montón y medio en todo el país. Lo que no sabemos es cómo se maneja eso, porque estaría bueno generar alguna especie de trueque o de algo, porque yo calculo que eso está quieto, porque yo más allá de escucharlo en alguna TD, que eso existe, en alguna comisión de reglamentaciones, no he escuchado que eso se use para nada. Y debe haber un montón de inmuebles por todo el país, de primaria, probablemente no potables como para hacer escuelas, pero sí como para generar otras cosas, ¿no? Nos escribe una compañera y nos pregunta si... no tiene nada que ver con el tema, pero ya que estamos con el tema de la comunicación, nos pregunta si un padre puede optar por el turno al que su hijo puede asistir a la escuela. En escuela de doble turno, es la escuela la que designa en qué turno tiene lugar el niño, porque se maneja en realidad, con ese criterio. En qué turno están las clases, entonces claro. Ahí... Solamente en escuela de doble turno sería este tema, y nos dice, porque un padre denunció a la directora, ¿puede hacerlo? Pregunta la compañera por el mensaje. Cualquier padre puede denunciar lo que quiera, el tema es que tenga razón o que eso sea tramitado. En realidad, la directora de la escuela designa el turno del niño al que está inscribiendo, de acuerdo al cupo. En primera instancia se designa la clase, si hay dos terceros, si de chiquilín va tercero, y hay uno que tiene 35 en la mañana y hay otro que tiene 20 en la tarde, un ingreso se veré en la tarde, seguro, porque no se van a sacar. Siempre hay argumentos, calculo que de forma caprichosa ninguna directora o director distribuye clases, ¿no? Lo mismo para cuando un maestro llega a una escuela de doble turno, al propio compañero o compañera la dirección le otorga un turno. Claro. Más, y escucha qué quiere, pero es la directora o el director el que define. Nos escribe Oscar Osito Diego Lenchuk, que no fue en toda la semana a la escuela porque tuvo un ataque al hígado brutal de todo lo que comió en semana de turismo. Porque empezó con capincho, siguió con capincho y después asado, pizza, calzones que él hace. Y tuvo toda la semana con comilona. ¿Qué pasó esta semana? Ataque al hígado. Y nos dice, vamos arriba, compañeros, desde la chacra, allá en Paso la Arena. Camino del Tapir, un saludo para todos. Eso sí, no comparto mucho lo último sobre el traslado de los gurises de su barrio a una escuela en otra zona. No creo que sea la solución. No lo estamos diciendo como solución, lo estamos diciendo como alternativa. Vos mismo sabés, Oso, que en tu propia escuela, allá en Camino Repeto Manga, hay una lista de espera de casi 100 niños sin escuela. Eso podría ser. O sea, como una solución de emergencia, que los gurises en ómnibus vayan todos los días, por lo menos hasta a un local donde tengan maestros y reciban instrucción y que no estén dando vueltas por ahí. Es simplemente eso que se está planteando. Exacto. Que de hecho lo plantearon algunos compañeros, como decía Gabriela, pero también lo plantea el consejero Gómez. Sé que a mí siempre me queda la duda. Y de hecho también sería bueno porque no se cerraría otra escuela, ¿no? Exacto. Porque también estamos hablando, por otro lado, del posible cierre de esa escuela en Positos. Claro. A mí siempre me queda la duda si todas estas situaciones como de emergencia muy graves y de niños que están en listas de espera, si no pueden ir a la escuela, llegan a donde tienen que llegar. Si llegan a los lugares a donde se resuelve, si los que están bastante más arriba están enterados de todo lo que pasa. La verdad, me queda siempre la duda, porque hemos ido varias veces al consejo con algunos planteos que nos dicen, pero no estamos enterados. ¿A dónde queda todo eso? Hay un filtro muy grande en inspección. Bueno, ahí es donde llegan los padres a arreglar. Entonces, hay que decir, bueno, hay determinadas personas que son las que resuelven. Estas cosas hay que delegarlas a esas personas. ¿Por qué los inspectores, en general, dicen, vamos a resolver así, bueno, hago una lista de espera? No, acá hay 20 chiquilines que tienen que ir a la escuela. Yo lo leo a no sé quién sea y de alguna manera tienen que ir a la escuela, no pueden quedar esperando. Estamos en abril, a mediados de abril, y seguimos con el mismo tema que teníamos en marzo. Listas de espera, no pueden haber listas de esperas en abril. Bueno, y hablando de espera, vamos a ir, Fefe, a un tema musical, así luego de este recreo musical que vamos a tener, nos metemos de lleno con la parte de la designación política de los consejeros y algún otro tema más que tenemos en la mesa de arcilla. 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Se nos acabó el mate, pero bueno, son los bizcochos. Ahora iremos a buscar. Las migas como si me estuvieran viendo. Alguna agüita mineral que bajaremos a buscar. Nos siguen escribiendo. Uh-huh. El Oso dice, impecable la canción, empecé a leer 100 años de soledad y es tal cual la canción. Bueno, para vos esta canción, para Silvana, que uh-huh, está escuchando, y para el Viejo Verde. También. Suena feo Viejo Verde, pero el Viejo Verde, que es saxofonista, ¿no? Él lo tiene asumido. Ahí está. Y el Oso nos dice un abrazo, hasta el lunes para mí, que me ve en la escuela, y hasta cualquier momento para el resto, que ustedes son el resto. Muy bien, ah, está. Ustedes son el resto. Ahí está. El y resto menor. El resto menor. Y laciado. Llegaban mensajes. Llegaban mensajes que dice, en educación especial, los niños se trasladan en algunas escuelas con camionetas pagas por primaria, porque hay pocas escuelas y a nadie les pasa nada. Buena solución. Bueno. Bueno, ya se generó polémica. Qué bueno, está muy está bueno. Está bueno, sí, está bueno. Bueno, seguimos entonces un tenemos poco. El tema de la designación política de los consejeros. Y viene enganchado a presupuesto. ¿Por qué? Por el tema de pensar la educación como política de Estado. ¿Quiénes estamos pensando realmente la educación como política de Estado? Los maestros. Porque desde otro lugar se ven y se escuchan cualquier cosa. Se viene la repartija abundante de cargos, inclusive se habla de consejeros adjuntos, una figura que se crearía para darle cargos en los consejos a la oposición. A los que no les queda más. El senador Heber está loco de la vida con esta idea, ¿eh? Lo dijo por televisión. Heber está loco de la vida porque le va a tocar un consejero adjunto. Que no sabemos qué significa, ¿no? Claro, a los que perdieron le creamos un cargo. Si es honorario, si va a significar a otra cosa. A los que perdieron, no. Quieren poner a todos ahí. Están negociando con los mismos que hace 20 años crearon organismos paralelos, hicieron proyectos que se robaron la plata, crearon un mundo de cargos De confianza. De confianza, es como lindo, unos acomodos, salados. Le crearon cargos a todos los amigos que tenían. Que la mayoría siguen, ¿no? Que la mayoría siguen por vericuetos ahí. Bueno, ahora lo que quieren hacer, lo que están haciendo es negociando con ellos mismos. ¿Ah? Negocian con ellos, dicen que está, otros por ahí dicen que no estaba tan mal Rama. Eso mismo. Y bueno, y faltan cargos, faltan porque son 5 y 3. Pero ojo que Rama está hablando en contra de Plan Ceibal. Opa. No sea cosa que lo reflotes y el tipo, ¿eh? No, pero faltan, son 5 y 3, así que tienen que, como le faltan gente para acomodar, sobra gente, quieren crear cargos. El asunto es muy peligroso, ¿no? Porque se está reflotando al responsable o a los responsables o a los que intervinieron en la reforma Rama, que nosotros decimos que estamos en contra. Desde la Federación, en uno de sus congresos, sacamos por unanimidad el rechazo a la reforma Rama. Ademo Montevideo ya lo tenía desde hacía mucho más tiempo, y por todo lo que decía Carla, verdad, que nosotros rechazamos, fue la desintegración de primaria y que realmente se venía manejando todo lo que era la privatización. Claro, para aclararle un poco de repente a la gente que no está tan interiorizada con todo uh-huh. esto. En esa época, lo que se crearon fueron varios organismos que cumplían funciones que ahora, por ejemplo, ya las cumple primaria. Exacto. ¿Ah? ¿Con qué? Con préstamos internacionales, se dilapidó la plata, se dilapidó, porque lo mismo que primaria cumplía esa función con 30, costaba 150 uh-huh. en ese otro lugar, acomodando a todos los amigos de gente, uh-huh. ¿sí? Con esa misma gente es que el gobierno negocia ahora, en definitiva es así. Y nosotros en ADEMU estuvimos discutiendo y se va a sacar a la prensa y a la población una declaración que la estamos trabajando, pero sí pudimos acordar algunos términos, ¿verdad?, de esa declaración, que si consideramos la educación como una política de Estado, muy lejos debe de estar del reparto político y debe estar discutiéndose el gobierno la enseñanza a ese nivel. Y además, establecer y abrir el paraguas, el sindicato lo está abriendo, que los cargos técnicos, que para nosotros los cargos técnicos siempre se han accedido a través del concurso y defendemos el concurso, no pueden ser designados políticamente por ningún acuerdo ni paquete que se esté negociando. Esto viene por algunas versiones de prensa que dicen que, bueno, que se van a crear otros cargos que son consejeros técnicos. No sé si son los mismos consejeros adjuntos que nos dice Gonzalo, pero es como de loco, los consejeros técnicos. Los cargos técnicos en primaria se concursan, así lo pedimos siempre. Y bueno, y lo vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir peleando por los concursos y por el ingreso y ascenso en nuestra carrera a través del concurso. Sabemos que de repente el presidente no está, dice que bueno, que no son transparentes, en otros lados será. Nosotros siempre lo vamos a defender, porque si hay algo transparente en primaria son nuestros concursos. Exactamente, nosotros siempre hemos llegado a través de, a todos nuestros cargos, a través de esa organización y ese mecanismo que siempre ha sido lo que ha generado la transparencia y no el reparto, como sucede en otros lugares, de los cargos, ¿verdad? Para nosotros es muy importante el tema del concurso. Entonces, Gonzalo nos está distrayendo con unas fotos de Basaña. Estoy divirtiendo un poco. Entonces, hay varias cosas. Primero, decir que ante todas estas versiones de prensa de cargos nuevos, de adjuntos o de técnicos o lo que sea, decir, los cargos técnicos se concursan. Exacto. Los cargos técnicos los ocupan los técnicos a través de concurso en primaria. Uh-huh. Después decir que no le hace bien a la educación de nuestro país ver cómo se reparten los cargos entre los que ganan, los que pierdan, quien sea. Pero cómo la repartija esta de cargos en los consejos también está retrasando todo el funcionamiento del consejo. Porque estamos en abril y todavía no se sabe ni quiénes van a estar. Y eso hace que quienes se estén yendo no puedan resolver muchas cosas porque está por ingresar el nuevo consejo. Entonces el gobierno de la enseñanza seguimos en una transición. Está de stand-by. Y estamos en una transición que afecta todo lo que se viene porque tienen que estar preparando ya el mensaje presupuestal. Y después preguntarme, ¿será que nosotros decimos, bueno, no se trata la educación como política de Estado, porque, bueno, no, se están negociando cargos políticos? ¿No será que la política en relación a la educación que quiere el gobierno es eso? ¿Acordar y ver qué hay de todos lados? No hay una política propia. Lo que hay es tratar de requechar de todos los sectores de alguna manera, pero no hay ideas serias. A mi entender no hay ideas serias en la educación, pero no hay desde hace 5 años. Y el mejor ejemplo es la ley de educación. Ahí la lees y entera no hay ni siquiera una cabeza única ahí. Se nota que no hay una política de educación. Bueno, estamos llegando al final. ¿Algo más para decir este tema? No, por ahora no. Bueno, tenemos el temita este de Canal 4 y a través de Facebook se está promocionando mucho y que Canal 4 lo va a seguir todos estos días, que es el tema de esta resolución que salió en Gran Bretaña, en el Reino Unido, de que los maestros pueden aplicar, entre comillas, cierto tipo de violencia ante algunas situaciones. La gente lo ha entendido mal. Digámosle a mamá, papá que están escuchando la Centenario. Imagínate que tu hijo se está peleando por la bolita o por algo, porque las peleas en la escuela son por eso, ¿no? O porque me rompiste la regla, o porque no me volviste a sacapunta. Se están peleando y se trenzaron mal con otro compañero o entre compañeras. Siempre hubo. Vos tenés que separar esa pelea. O sea, se está hablando de eso. ¿Qué pasaba en Gran Bretaña? Ni siquiera podían hacer eso porque se exponían a juicios como esta de la industria del juicio que hay en Estados Unidos contra los médicos y contra los maestros mismos. O sea, es eso, no es más que eso. Y simplemente no se está hablando de un uso irracional de la fuerza, ni de pegar, ni de castigos, ni del maíz arrodillado en el maíz, ni de volver a la palmeta. No. Simplemente que en Gran Bretaña permitieron nuevamente que los maestros puedan separar una pelea. Separar significa separar. Uno para un lado, otro para el otro. Es nada más que eso. Así que a la gente, bajar un poco los decibeles, no darle tanto pelota al Canal 4 que se alimenta de estas que cosas. Yo, por suerte... No miro tele. Qué bueno. Llego muy tarde a casa y no miro. Miro algún informativo y el 4 no se ve en mi casa. Qué lindo. Entonces, estoy como totalmente... No se ve en mi casa el 4. Aparte, entre Brashing y Brashing no tenés tiempo. Cállate. Vivo en la Ciudad Vieja y la verdad, en la Ciudad Vieja no se ve el 4. Ajá. Por las antenas de los barcos y no sé qué más parece. Bueno, entonces ni me enteré de todo esto. Bueno. Salvo por los correos electrónico de Gonzalo. Ahí va. Linda polémica se armó en internet. Está buena, sígala. Sí, está bueno. Me enteré eso. Me enteré la polémica que se ha dado en relación a tus correos. Pero bueno, nos estaríamos yendo a tener nuestro descanso merecido, ¿no? Que siempre estamos laburando acá los sábados para los compañeros. Ahí está. Gabriela, buen sábado para ti, buen domingo. Igualmente. Buen comienzo de semana para ti también. Que pases lindo. Fefe, un gusto como siempre estar con ustedes en las perillas. Y con esto y un bizcocho nos vamos hasta el sábado que viene a las 11:30 por el aire de la Centenario. Esto fue Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo. Arcilla, la voz de Ademu Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.